sí, mire, eso me sorprendió tremendamente cuando a mí me invitaron para, me indicaron que iba a ser la posesión de los nuevos secretarios y si iban a posesionar los de representantes registradores de derechos reales. Cuando toca el momento, me dicen que iba a ser para Yapacaní, para Guarne y para el Plan 3000, ¿no? Tenemos dos montereños, dos abogados montereños que son subregistradores de la de Yapacaní y el otro es, me he dicho, un subregistrador que es de Guarne y el otro del Plan 3000, ¿no? Entonces eso no agrada mucho porque estamos demostrando que los profesionales abogados aquí en Montero somos capaces de optar cargos públicos con mucha seriedad y responsabilidad. Pero nosotros no tenemos subregistrador de derechos reales, pese a que nosotros tenemos una población extensa y cada vez va creciendo y somos la ciudad capital de la provincia de Bolívar San Esteban. Entonces, según lo que me dijeron a mí, que pensaban que íbamos a tener, que no sé, hubo una confusión que no me dieron la explicación correspondiente. Y que pronto le iban a dar solución, pero mire, ya ha pasado ya casi ya un mes de la posesión de los subregistradores y hasta ahorita no tenemos subregistradores aquí en Montero y peor todavía no tenemos funcionarios que atiendan las ventanillas aquí en Derechos Reales Montero. Y a ello se suma también el escándalo de un cajero, ¿no? Mire, es lamentable esto lo que ha pasado aquí en Derechos Reales Santa Cruz, Derechos Reales Montero, lo que ha sucedido con ese robo de dinero, se puede decir así, de una suma tan importante. Pero eso, imagínense, eso se da a raíz de que la falta de atención de las autoridades correspondientes, dejar a libre albedrío las cosas aquí. Entonces no hay una supervisión como debe ser, supervisar constantemente las funciones que realizan los subalternos de cada asiento judicial. Entonces, responsabilidad no podemos darle solamente a la persona que ha cometido ese hecho, sino que responsabilidad se la tiene que dar a las autoridades correspondientes que están que tienen la responsabilidad de supervisar todos los actos que realizan los subalternos, y aquí no hay. Entonces, los únicos responsables son el Consejo de la Magistratura, el encargado del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, el Tribunal Departamental de Justicia y el mismo Consejo de la Magistratura del Estado Plurinacional de Bolivia, que son unos irresponsables, se lo digo así, porque de no detenerlo a una ciudad tan grande como Montero, a los subalternos, sin que nadie los supervise, es una irresponsabilidad.